de los franciscanos capuchinos. Acá viene muchas veces por razón de nuestro colegio, San José Obrero, por el jardín, y también acompañando a nuestro querido hermano José Luis Schmidt. Por eso tengo la gracia de conocer a muchas familias. Bueno, pudimos, en el caso mío, por un milagro, poder estar acá, y también atrás, allá está el hermano Jorge Cittadini, que viene seguramente dejando algún compromiso de los cursillos, viene de Corrientes, y venimos en nombre de toda nuestra fraternidad capuchina, en nombre de nuestro provincial que no podía hacerse presente. Javier estuvo los últimos 3 años, estuvo, bueno, antes, como dijeron, en el 94, y después los últimos 3 años estuvimos juntos en Santa María de los Ángeles, y también fue una gracia mía acompañarlo, y casi que falleciera en mis brazos. Le dimos un beso a las 7:20 de la tarde para ir a celebrar la misa y volver, y cuando comenzamos la misa, a los 5 minutos, un hermano viene a comunicarnos que había entregado el alma a Dios. En el caso mío particular, nos llamaban los mellizos porque teníamos muchas cosas en común, e incluso un parecido físico. Después yo fui engordando un poco para no parecerme a él. Pero somos almas gemelas. Para mí es un maestro, conocí íntimamente su corazón y tengo que agradecer a Dios. Entonces, hoy es una gracia estar con ustedes. Para nosotros, la familia de los franciscanos capuchinos, es también una bendición tener estas reliquias y tenerlas aquí en Formosa. A nuestro hermano Javier, a nuestro hermano Luque, otro grande, y también me tocó a mí, por esas cosas de Dios también, me tocó a mí hacer la gestión para que pudiese venir aquí Javier y pudiese ir José Luis a Corrientes. No era porque fuera nadie, simplemente me tocó hacerlo a mí. En el caso de Javier, recién hablaba de todo el amor él por los jóvenes. Hay muchos jóvenes, muchas personas que ya están llegando a la madurez ahora, que fueron jóvenes del tiempo de Javier y que lo recuerdan. Él fue animador, consejero espiritual, confesor. Y entonces, el año pasado, cuando también por medio de Eugenio Cruz, de Juani Jiménez en Buenos Aires y Jorge González, jóvenes del tiempo de Javier, que se dirigían y aconsejaban con él, nos hablaron de esta iniciativa, y evidentemente nosotros veíamos que más que estar en un cementerio frío, estar aquí junto a la gente era lo mejor que podía sucederle a él, a Luque y a José Luis Schmidt, en Corrientes. Y entonces enseguida pudimos hablar con los respectivos hermanos, ministros, superiores, que todos estuvieron muy conformes en que estuviera aquí. Y yo pienso nada más que estas dos cositas, miren. Javier va a estar acá, va a ser una bendición. Va a ser también una presencia continua para todo este pueblo, todos ustedes que lo quisieron tanto, que lo admiran. Quien venga acá a visitarlo, seguramente se va a llevar dos gracias. La primera, renovar aquel primer fervor espiritual, aquel compromiso con la realidad, con la gente más sufrida. Nadie que venga acá ahora para orar, agradecer a Javier, puede volver sin reanimar esa fe, esa espiritualidad tan grande que con él pudieron vivir y con tantos otros hermanos y sacerdotes de acá, de Formosa. Y en segundo lugar, creo que Javier va también a colaborar muchísimo como nuestro hermano Francisco de Asís, ser instrumentos de paz, de comunión. Nadie que venga acá a saludar a Javier puede volver a su casa sin el deseo de vivir la comunión de la comunidad cristiana, discípulas y discípulos de Jesús, todos unidos en la misma fe, esperanza y amor. y también con todas las diversidades y el pluralismo que hay hoy en la sociedad. Yo quisiera y le pido a Dios que Javier sea un instrumento de bendición para toda la ciudad de Formosa y para todos nosotros. Gracias por el cariño que ustedes siempre nos han manifestado. Y gracias, hermano obispo, también, porque esta reliquia la quisieron tener con ustedes.